decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Y el seguro de comer. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Entre tantas preguntas, repreguntas, replanteos, nuevas miradas, permisos, entre tantos nuevos espacios y discusiones, traemos a la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué es maternar? Decimos que maternar es nombrar, es elegir, es decidir, es pasar por el cuerpo. Que celebramos el goce de la sexualidad para todas y todos con educación para permitir el placer sin riesgos y la posibilidad de decidir según los deseos de cada persona. Que las opciones para mujeres y cuerpos gestantes son más que ser o no ser madres. Los deseos vitales son diversos, son múltiples, son complejos. Que descubrimos que podemos decir, nombrar y construir juntas. Y cuando no deseamos maternar, ¿qué sucede? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hacen sentir? Estas preguntas fueron abordadas por el colectivo Mujeres que no fueron tapa. Ellas hicieron una encuesta que fue respondida por más de 10.000 mujeres entre 18 a 65 años, de las cuales 52% son madres y 43% no. Se le preguntó sobre arrepentimiento, sobre los motivos por los cuales se arrepienten y cuánto, los motivos de sus decisiones de ser y no ser madres, el impacto de la maternidad en sus vidas y algunas cuestiones más. Vamos a compartir con ustedes algunos datos que son muy reveladores. Por ejemplo, decíamos, el 52% son madres y el 47% no. O sea, ya ahí hay un número, hay un dato que nos está hablando de quiénes quieren, quiénes no. ¿Es verdad que las mujeres que no son madres se arrepienten de no serlo? Preguntaron. El 74% se arrepiente en algún grado o medida de serlo. Pero en cambio, solamente el 4% de las no madres se arrepiente de no serlo. ¿Se entiende? El 74% se arrepiente de haber sido madre, sin embargo, solo el 4% de las que no son madres se arrepienten de no haberlo sido. ¿De qué se arrepienten las madres? El 25% no se arrepiente de nada. Un 50% solo se arrepiente de las tareas que implican maternar. El 2% todos los días se arrepienten de tener hijos. Y un 7% con frecuencia se arrepiente y un 18% a veces se arrepiente. O sea, empiezan a ingresar estos conceptos del arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué las mujeres desean no ser madres? Esos son los motivos. Porque no quieren perder su libertad, porque no quieren tener la responsabilidad de criar un hijo, porque ven a otras mujeres maternar y no quieren eso para ellas. Otras no quieren traer al mundo a una persona en este contexto de desastre ambiental. Y de las que tuvieron hijos, ¿por qué los tuvieron? El 51% fue por decisión propia. El resto no. ¿Y en qué grupo están ese resto? ¿Por haber quedado embarazada? ¿Porque consideraron que el paso era el paso que tenían que dar? ¿Otras porque creyeron que la iban a complementar como pareja? Y otras ni siquiera se lo preguntaron. Ahora, cuando les preguntan a esas madres, ¿para cuándo el hermanito?, la famosa pregunta, solo el 10% volvería a ser madre. Y las que dijeron por qué se arrepienten, hay madres que dicen, me arrepiento de ser madre. Sí, lo dicen. ¿Por qué? Porque resulta agotador, porque da demasiado trabajo y siente que perdieron su libertad. No creyeron que iba a ser tan difícil, creyeron que la crianza sería compartida. Otras porque les cambió el cuerpo. y otra porque empeoraron sus relaciones de pareja. Entonces, ¿es posible no maternar sin culpa? Sí, es posible, pero no es fácil. La maternidad, históricamente, ha sido patrimonio de los sectores reaccionarios más radicalizados para controlar el cuerpo y el destino de las mujeres. Por eso, hay que rescatar la maternidad del patriarcado, del capitalismo y del neoliberalismo. Hablar de maternidad desde maternidad desobediente, esto lo dice Esther Vivas, es aquella que rompe con los ideales que están establecidos como la madre abnegada, dedicada, sacrificada, y corrompe con el ideal neoliberal de ser la superwoman, con un cuerpo perfecto, y que llega a todo. Es la que reivindica esa maternidad real, con luces y con sombras, ¿eh? Es una mujer, es una madre, que se amiga con su propio cuerpo, que decide sobre este proceso y que sabe que para poder decidir es necesario cambiar la sociedad. El Estado le da la espalda al cuidado porque el sistema económico se sustenta en este trabajo invisibilizado y lo hace cuando desde las políticas públicas intenta que la maternidad encaje en el modelo de trabajo. Lo vemos con las licencias por maternidad y paternidad que son ridículas y que son incompatibles con, por ejemplo, amamantar durante los primeros 6 meses como recomienda la OMS. La maternidad nos penaliza en el mercado de trabajo, pero el problema no es maternar, sino es ese mercado. Por el lado de los varones, el reto debería ser maternizar la paternidad. Maternizar la paternidad. La responsabilidad es colectiva. Hay que sacar la cuestión del ámbito privado y entender que es pública y además es política. Sigamos trabajando entonces por construir un deseo pleno y posible. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bien, Mariana, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? ¿Qué puerta nos abriste? ¿Les quedó claro? ¿Qué puerta? No, a mí no me quedó muy claro. Buenos días, compañeras, compañeros. A ver, para la interna, para quienes están escuchando, nunca sabemos qué trae el compañero o la compañera para abrir el programa. Es sí. Verdad. Entonces, los otros dos, en este caso, o les otros dos, cuando estamos Mariana y yo, o Mariana y Ernesto, nos vamos enterando del comentario de apertura a medida que se va desarrollando. Y nos llenamos de preguntas en general cuando estamos escuchando al compañero o a la compañera con el comentario. Claro, así es. Yo, mi pregunta era, lo que me pegó así como muy fuerte, esos primeros números que, sí, que decía Mariana en el comentario de apertura. Así que el 74% de las mujeres de algún modo se arrepintió, uh-huh, de ser madre. Sí. Y lo interesante es que no se arrepienten del amor maternal, el amor que tienen con sus hijos. Sí, bueno, pero se arrepiente de ser madre. Claro, pero sí, sobre todo el entorno y lo que conlleva y lo sola que se han sentido de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es lo que hay que... bueno, entonces hay que verlo, bueno, porque ahí entonces es distinto el número. A mí me llamaba la atención eso de que el 74% se arrepentía de ser madre y solo el 26%... quiso ser madre, o sea, elige ser madre y... Interpreto que en algún grado se arrepiente, que no, uh-huh, se arrepiente un 100%. Exacto. ¿Sí? Y también es interesante que las que no somos madres, sí, son muy pocas las que nos arrepentimos de no haberlo sido. Claro. Muy chiquitas. Claro. Bueno, hay muchas preguntas y son interesantes los datos reveladores. Escuchaba, y por más desestructurados o atentos a cuestiones de géneros que estamos... Y por más de que tratemos de dejar esa educación paternalista que hemos recibido, nunca nosotros nos vamos a poder responder qué es maternar o qué es no maternar. Digo, por más cercanos que tratemos de estar a estas cuestiones, es una pregunta que no vamos a poder responder, que es de ustedes. Así es. Bien, bueno. Puertas, ventanas, se abrió de todo. Abrió el sótano, el altillo. Pero no está mal. No, todo nada, lo contrario. ¿Cómo va a estar mal? Todo lo contrario. Pero tenemos un montón de cosas más. Así que, bienvenidos al comentario. avancemos sobre otras cuestiones que tienen que ver con esta emisión número 579, wow. Por ejemplo. Acá vas a encontrar hoy análisis, entrevistas, memoria, novedades, música, testimonios, palabras como estas que te anuncian que hoy vamos a recordar el 26 de junio de 2002, el día que fusilaron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Y Andrés Seidman, nuestro politólogo de cabecera, va a hacer foco en dos naciones latinoamericanas, Colombia y Ecuador. Una con un flamante presidente electo y la otra con una poblada que ya lleva 2 semanas. Y en el espacio de géneros vamos a conocer la propuesta de Femitur. Se cumplen 100 años del nacimiento del antropólogo y filósofo argentino Rodolfo Kusch, que es uno de los pioneros en realizar profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento de América Profunda. Lo vamos a recordar hoy en Desde la Gente. Y hace tiempo contamos en este programa que las compañeras y los compañeros del Hotel Bauen dejaban su emblemático edificio para embarcarse en nuevas actividades. Hoy te vamos a contar una buena nueva sobre esta cooperativa. Vamos a repasar también qué fue el Grito de Alcorta al cumplirse 110 años de esa histórica fecha. Don Leopoldo Marechal va a pasar por este no espacio que proponemos desde El Sonido en un programa de radio para recordarlo a 52 años de su muerte. El argentino Ariel Huarco logró su reelección para seguir presidiendo la Alianza Cooperativa Internacional por otros 4 años más. Vamos a ver si podemos concretar una comunicación telefónica antes del final del programa. Esperemos que los astros se pongan así en línea y nos permitan. Así hacer. Brindamos con él, a distancia. Claro, tal cual. Es la idea. Y hoy Silvia Porritelli nos propone que oigamos a la gente de Oiga, justamente, que es un grupo de folclore orquestal y que busca consolidarse como una propuesta cooperativa. Presta atención que vamos a conocer este interesante proyecto musical. Una voz, un voto, asambleas, decisiones tomadas por mayorías, bien común, solidaridad. En Desde la Gente, Desde la Gente, una cooperativa, una historia de trabajo compartido. Desde la Gente, Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Vienen siendo las palabras ese territorio esquivo. Se me escapan y se esconden hacia adentro, las persigo. En la antigua Grecia, la palabra orquesta hacía referencia a la zona circular de la parte delantera del escenario, utilizada por el coro dramático para cantar y bailar. Y en la Edad Media, el término pasó a hacer referencia al propio escenario. Y a partir de finales del siglo XVII, se comenzó a usar para denominar al conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales de diferentes géneros. Bajo ese paraguas encontramos hoy orquestas sinfónicas, de cámara, de cuerdas y de música popular, además de diversos tipos de bandas musicales. Hoy vamos a conocer una orquesta de música popular. Se trata del proyecto colectivo Oiga, que nació en 2019 cuando un grupo de músicos y músicas comenzaron a pensar y a soñar con una propuesta musical que contuviera un repertorio y una estética original y muy particular, vinculado al folclore argentino y latinoamericano. Soledad Venegas, flautista integrante de Oiga Orquesta, comenta cómo se fue cristalizando el proyecto asociativo. A medida que fue pasando el tiempo, con varias presentaciones en vivo, pudimos completar la formación que actualmente desempeñamos, que es una orquesta de 19 integrantes, que componemos, arreglamos, producimos e interpretamos un repertorio musical que pertenece al campo del folclore, pero que resulta novedoso en su propuesta creativa y que además desde lo organizativo trabajamos de forma colectiva y asociativa. No es cuestión de darles riendas, pues actúan con recelo. Y esas coplas fugitivas otra vez sueltan mi anzuelo. Las labores dentro de la organización precooperativa se organizan y discuten en asambleas generales mensuales. En esos espacios se hace el balance sobre el desempeño general de la orquesta y también se delinean los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El director de Oiga Orquesta, Federico Rey Deutsch, habla ahora de la particular composición del conjunto de folclore nuevo, orquestal y cooperativo. En Oiga somos 19 integrantes y todos cumplimos el rol de intérpretes sobre el escenario. Pero si bien compartimos la profesión de la música, el grupo además se nutre de otros saberes de los distintos integrantes: etnomusicología, diseño, docencia, hasta psicología y filosofía. Entonces esto enriquece mucho el trabajo creativo y nos permite abordar el arte desde una mirada multidisciplinaria. En esta noche coplera no quiero pensar, voy a cantarle al amor, la vida y la amistad. Los pesares son palmate, palino los cantaré. Para agilizar las labores diarias, la organización interna de Oiga está dividida en comisiones, redes, sonido e iluminación, repertorio, entre otras. Todas estas comisiones están supervisadas por un consejo que administra y centraliza las tareas a desarrollar. Los 19 integrantes de la orquesta, además de componer, arreglar, producir e interpretar un repertorio musical novedoso, promueven la creación artística desde el trabajo colectivo y asociativo. Lo explica Soledad Venegas, etnomusicóloga, flautista y educadora musical. Quienes integramos Oiga venimos de múltiples experiencias de organización y de gestión en el campo de la música, y la verdad que encontramos tanto desde el punto de vista de la praxis como también desde nuestras ideas, que la forma de entendernos, de sentirnos más cómodos, es el modelo del cooperativismo. Realmente creemos que este tipo de proyectos tan ambiciosos y tan difíciles de llevar adelante son posibles solamente entendiendo que la salida es colectiva, ¿no? Los músicos y las músicas de Oiga reconocen que el trabajo colectivo no es sencillo, pero consideran que el asociativismo es una valiosa herramienta de gestión y de crecimiento. También están convencidos del impacto beneficioso que genera el hecho de funcionar como una cooperativa. Actualmente somos una cooperativa de hecho, estamos en proceso de formalización. Soledad Venegas, flautista e integrante de la cooperativa en formación, Oiga Orquesta. Y no solo esto impacta en la forma de gestión del proyecto, sino también desde el punto de vista creativo que ejercemos esta forma de vinculación. Nosotros y nosotras componemos, arreglamos, producimos, gestionamos de forma colectiva, y esto creo que se escucha, ojalá que se escuche, es lo que defendemos, lo que militamos. Oiga se reconoce como una orquesta cooperativa de música popular, y como mencionábamos anteriormente, su propuesta artística se nutre de la diversidad del folclore argentino y latinoamericano: chacareras truncas, guayanos, chamamés, zambas, gatos y ritmos populares con una mirada urbana son algunas de las propuestas de su repertorio. Por un lado, el folclore argentino, que es parte del folclore latinoamericano, es un lenguaje en el que nos expresamos cómodamente porque nos es familiar. Lo tenemos escuchado en mayor o menor medida desde que nacemos. Federico Reich Deutsch, contrabajista y director musical de Oiga Orquesta. Y por otro lado, encontramos en ese lenguaje del folclore algo que nos da una estructura y al mismo tiempo nos da lugar al juego libre, porque al ser músicas bailables, muchas veces con una forma bien establecida, nos vincula directamente con el cuerpo de quienes escuchan, de quienes bailan, y en esa danza, que es común, que ya tiene su historia, es donde podemos decir lo que nosotros en el siglo XXI y en Buenos Aires tenemos para decir. Pocas cosas me traje a la vida, un par de manos y un corazón. Estoy listo, pero no entiendo. Vine yo o alguien me llamó. A lo largo de la historia, la música ha ido cambiando en muchos de sus aspectos. Algunos dirán para mejor, quizás los nostálgicos dirán para peor. Y para reflexionar sobre este tema, le pedimos a Soledad Venegas, integrante de Oiga Orquesta, que analice cómo impactan las tecnologías actuales, la incorporación de nuevos soportes y formatos en la producción y la difusión de la música. La música es un mundo de vinculaciones, de formas de producción, de formas de comercialización, y los cambios se han dado muy vertiginosamente, pero no solo en la actualidad. Hace un siglo, ¿no?, cuando la industria del disco en nuestro país empezaba a desarrollarse, ¿no? El auge de la industria discográfica en Argentina fue en los años 20. Desde entonces tuvieron lugar estrellas de la música y más tarde del cine que supieron ir acomodándose con el paso del tiempo a los sucesivos cambios tecnológicos que se fueron dando, ¿no? Y actualmente pasa lo mismo. Quizás la novedad sea la posibilidad de compartir, de vincularse en cualquier parte del mundo, que los sonidos viajen a un ritmo que quizás antes no viajaban, pero no, en ese sentido no creemos que sea tan diferente a otros momentos de la historia, ¿no?, en cuanto a proliferación de músicas, de soportes, etc. Después de la invención del gramófono, los discos en sus distintas versiones, el cassette, el CD y el MP3, llegan ahora nuevos formatos estrechamente vinculados a las plataformas digitales como el single y el EP, fáciles de compartir y de distribuir. Los formatos más breves colaboran a la posibilidad de compartir más fácilmente esta producción. Es por eso que decidimos durante la pandemia producir un EP, que es un disco, pero más breve. Nuestro EP tiene 3 temas, que son los 3 temas que ilustran nuestro proyecto artístico actual. Volumen 1 es el debut discográfico de Oiga y la primera entrega de composiciones originales en formato orquestal. Como mencionó Soledad Venegas, Volumen 1 está compuesto por un tríptico de canciones que interrogan al mundo contemporáneo a través de ritmos populares argentinos desde una mirada urbana. Como si no fuera, Chacarera Atravesada y Para Volver son los títulos de los temas disponibles en Spotify y YouTube. Incrementar las presentaciones en vivo, conciertos y peñas y ampliar su repertorio grabado son algunos de los proyectos de la cooperativa en formación. En el último tramo del informe, Federico Rey Deutsch, director musical de Oiga Orquesta, habla de la experiencia de compartir música en vivo. Cuando tocamos en vivo, para empezar, siempre lo vivimos como una catarsis porque hay mucha preparación previa, trabajo colectivo, ensayos, producción, etc. Y realmente a la hora de tocar frente a un otro, de decirle nuestras canciones en la cara al público, lo atravesamos como un momento trascendental, especialmente porque son músicas y letras escritas por nosotros. Es una apertura total. Y al ser una orquesta numerosa, creo que en los shows siempre hay un impacto fuerte, porque si es tipo peña, vas a zapatear sobre una base rítmica súper completa, melodías con 3 voces, cuerdas, caños. Y si el show es más tirando a teatro, con butacas donde no podés bailar, vas a poder escuchar arreglos con un nivel altísimo de sutilezas, texturas y tocados por músicos y músicas excelentes. Si te gustó lo que escuchaste sobre la cooperativa de trabajo en formación, búscala en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Los ubicás como Oiga Orquesta. Y en Spotify y en YouTube podés encontrar su primera entrega de composiciones originales. Lo buscás como Oiga Orquesta Volumen 1. También se puede ver y escuchar el 9 de julio en la Peña Los Abrazos, que se va a llevar a cabo en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, L. Cuni, en Libertador 8151. La convocatoria es a las 20 horas y la entrada es libre con un bono solidario. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Oriente Occidente, Comunidades Indígenas del Paraguay, es una muestra fotográfica de Juan Britos, resultado de su trabajo con diversos grupos de los pueblos originarios que tienen distintas concepciones del mundo y en sus sistemas de producción, pero

destinados a establecer una gran renovación en las letras y en las artes. Tras escribir su obra Adán Buenos Aires, Marechal dijo: "No entendí salirme de la poesía. Desde muy temprano, y basándome en la poética de Aristóteles, me pareció que todos los géneros literarios eran y deben ser géneros de la poesía, tanto en lo épico, lo dramático y lo lírico". Nunca mires hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Nunca mires hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sé ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca mires hacia atrás. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente y vamos a nuestra sección Pasando Revista en las Pantallas, podría ser. Yo estoy con Colsecor Noticias. Colsecor es una entidad de primer grado integrada por cooperativas y pymes. La noticia dice que en Chubut se desarrollará la ExpoCop de la Comarca Andina. El encuentro tendrá lugar en la localidad de El Hoyo del 30 de junio al 2 de julio. Más de 30 cooperativas de la región, universidades nacionales y federaciones cooperativas ya confirmaron su participación en la primera edición de ExpoCop de la Comarca Andina en El Hoyo. El evento comenzará el jueves 30 de junio y culminará el 2 de julio, el Día Internacional de las Cooperativas. Esta movida está organizada por el municipio local junto a las cooperativas de la zona y con el apoyo del INAES. El objetivo es dar visibilidad al movimiento cooperativo y también impulsar la economía social en la región. Participarán cooperativas de El Hoyo, de Puyén, del Bolsón, el Maitén, Lago Puelo, Bariloche, y además participa FECOOTRA, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios y la Red de Municipios Cooperativos impulsada por Cooperar. A lo largo de tres jornadas, la ExpoCop contará con exposiciones y stand de cooperativas, talleres, charlas y mesas de negocios. Sobre la ExpoCop de la Comarca Andina, Silvia Porritelli prometió hacer un informe. Yo creo que Silvia Porritelli tiene que pedir que la envíen. Yo lo pediría, pero ni lo pienso. Y que la acompañemos. Tal cual. Que la acompañemos. Voy con una bien cortita, la revista IDELCOP. IDELCOP, recordamos, es la Fundación de Educación Cooperativa. Bueno, IDELCOP está convocando a todos aquellos, aquellas interesadas en publicar sus trabajos a que los envíen para su publicación. Obviamente, se trata de trabajos que aborden temas sobre cooperativismo y economía social y solidaria. La recepción de los artículos es hasta el 12 de agosto, hay un poco de tiempo todavía, y van a ser publicadas en la edición 238 que sale en el mes de noviembre. Como siempre decimos, la revista IDELCOP, más que una revista, es casi un libro, ya que tiene 250 páginas. Entonces, para enviar los artículos hay que escribir al siguiente correo. ¿Papel, lapicera? Tenemos. ¿Sí? Tenemos revista@idelcoop.org.ar. Revista@idelcoop idelcop.org.ar, pero antes hay que consultar las normas de la publicación en la página de IDELCOP. También toma nota, idelcop.org.ar. Ahí está toda la información. La revista IDELCOP se publica desde el año 1974 y desde entonces se propone colaborar en la promoción de la educación cooperativa, la difusión de investigaciones, estudios, reflexiones y experiencias del movimiento cooperativo. Entonces, reitero, toda la información está en idelcop.org.ar. Y yo cierro con la revista hecha en Buenos Aires, que todos sabemos que es una publicación que hacen y venden personas que están en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Volvió a ser publicada en papel. Y también podés suscribirte y recibirla en digital, si querés. El número de junio trae una entrevista a Sergio Elguezábal con un título directo: La clave es bajar el consumo de todo. Hay otra nota sobre el colegio Mochacelis, que es un bachillerato inclusivo. Hago paréntesis, se acaba de inaugurar una segunda sede hace unos días. Uh-huh. Allí también la RETA habrá prohibido el lenguaje inclusivo. Imagino que le va a costar. Ya hay docentes que están oponiéndose y que lo están usando. Así es. Una nota en la que leemos, saliendo de la calle, la revolución de lo posible, que en cada cuadra haya un limonero. La primera escuela de huerta de la ciudad. Hay otra entrevista con Trueno, en el que el músico dice: soy de la República Popular de la Boca, argentino y latinoamericano. La invitación es que te sumes a esta comunidad de lectores de Hecho en Buenos Aires. ¿Cómo tenés que hacer? Los ubicás en @HechoEnBSAS Empresa Social. @HechoEnBSAS Empresa Social. Y un aviso final donde nos preguntan: ¿sabías que la edición de junio la obtenés escaneando el código QR directamente de la credencial de tu amigo vendedor? Mira qué bien. Ya estamos en las calles. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. América Latina está viva y tiene buenas y tiene malas noticias. Entonces le pregunto a Andrés Seymour, nuestro politólogo de cabecera, ¿por cuál quiere empezar? ¿Por las buenas o por las malas? Y bueno, empecemos por las malas, ¿no? Para después terminar con bien arriba ahí con las buenas noticias. Sí. Con la llama de la esperanza, un poco que se ha abierto en la última semana con algunas novedades en la región. Malas que quizás no sean tan malas. Bueno, es un buen ángulo para ver las cosas. Me quería referir en ese sentido a lo sucedido estas últimas dos semanas en Ecuador, donde ha habido un paro nacional iniciado el 13 de junio, con muchos reclamos por parte de las organizaciones sociales. El principal estandarte de dicho paro nacional es la CONAIE, que es la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la organización sin dudas más importante. Es una especie de sindicato que existe en Ecuador de organizaciones sociales de movimientos indígenas. Es una organización creada además 35 años atrás, es decir, viene alargada. Una organización muy particular porque fue una organización que hizo férrea oposición al gobierno de Rafael Correa. También se mostró fuertemente opositora al gobierno de Lenín Moreno, que terminó el año pasado, en 2021, fue protagonista estelar, sin dudas, de las jornadas de protesta del año 2019, del paro de octubre de 2019, que fue una movilización muy fuerte en el Ecuador, a lo largo y a lo ancho del Ecuador. Y bueno, y esta vez volvió a las calles, acicateada, en buena medida, por el aumento de los precios de los combustibles, ¿no? Que es algo que nosotros sabemos perfectamente, porque también con el contexto de la guerra que se vive a nivel internacional, eso ha producido el aumento de los combustibles, de los alimentos. Eso impacta de lleno en el Ecuador, que además es una economía dolarizada, ¿no? Es decir, tiene muy pocas palancas en materia de soberanía monetaria. Y bueno, los movimientos indígenas, en el marco de una economía que es predominantemente informal en muchos sectores, por lo tanto el precio de los insumos repercute fuertemente en la calidad de vida, ¿no? Y de manera inmediata en la calidad de vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a un mecanismo de negociación vía paritaria, ¿no? Sí. Vía negociaciones salariales. Por lo tanto, hay una especie de triángulo entre tarifas, salarios, ¿no? Prestaciones sociales, bueno, allí hay un... Sí, un margen de negociación posible. Exacto, en el caso de sociedades donde la economía con comunidades indígenas, organizaciones indígenas, predomina la informalidad, lo que acá se conoce como la economía popular, lo que los movimientos sociales aquí han denominado como economía popular, entonces el aumento de los insumos repercute directamente en las capacidades productivas, ¿no? Por ejemplo, una comunidad indígena necesita, para producir alimentos, necesita combustible, necesita agua, necesita electricidad. Bueno, eso repercute directamente en los costos y por lo tanto en los márgenes de beneficios en la producción de alimentos, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, las protestas en Ecuador que dieron lugar a este paro nacional se iniciaron el 13 de junio, decía, acicateadas en buena medida por el aumento importante, considerable, del precio del combustible, ¿no? Entonces, el presidente Guillermo Lasso, un presidente que es un banquero, ¿no? El Banco de Pichincha, el más importante del Ecuador, una especie de Macri ecuatoriano, podríamos decir, un empresario que se vuelca hacia la política, que se presentó en las elecciones de 2013-2017 y fue vencido en ambas, finalmente llegó al Poder Ejecutivo en el año 2021 y bueno, declaró el estado de excepción en varias provincias, una situación de fuerte represión policial. Estuvo el primer asesinado en la semana que pasó en estas manifestaciones, un ejercicio de violencia realmente preocupante. Las imágenes son terribles. Son desgarradoras. Entonces, bueno, esa es un poco la situación de conflicto social que a un año de gobierno de Lasso aparece con mucha fuerza en el Ecuador. Bien, por eso decíamos que no es tan mala la noticia, porque hay un pueblo que se rebela a esas medidas que los llevan a esa situación. Exactamente, sí. Hay, es decir, una situación de insatisfacción frente a lo que ha sido el plan de gobierno de Lasso. Hace unos años, donde hubo una gran movilización, fue en Colombia, que desemboca ahora en la elección en la que gana Petro. Sí, si nosotros hacemos un poco de memoria, parece lejos en el tiempo, porque en el medio tuvimos la pandemia, ¿no? Claro, que generó una especie de abismo temporal, sí, ¿no? En el medio, una suerte de suspensión del tiempo histórico. Un paréntesis, exactamente. Pero en 2019 hablábamos de las sociedades andinas, ¿no? Hablábamos de Chile, con sus levantamientos populares. Hablábamos de Ecuador con el paro de octubre del 2019. Y hablábamos de Colombia también, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente, después de las movilizaciones, que también se extendieron durante el tiempo de la pandemia, llegaron las elecciones de este año. Elecciones en las cuales había una fuerte expectativa en la figura de Gustavo Petro, que se presentaba como candidato a presidente. Gustavo Petro es un economista de 62 años que fue parte del movimiento guerrillero M-19, fue alcalde de Bogotá, también, que es la capital colombiana, y en él estaban depositadas las expectativas de la centroizquierda, ¿no? De los sectores progresistas en Colombia. Una primera vuelta electoral bastante llamativa, porque el candidato oficialista, ¿no? Claro. El candidato que legatario del presidente Duque, del sector del uribismo. Uribe fue el presidente colombiano que en los comienzos de los años 2000 llegó a la presidencia en Colombia y fue un estandarte de la derecha latinoamericana, ¿no? Uribe fue condecorado aquí en la ciudad de Buenos Aires por Macri como ciudadano ilustre. Bueno, digamos, viene de ese... De ese palo, de esa extracción política, ¿no? Bueno, ese candidato quedó en el camino en la primera vuelta. Ese candidato quedó en el camino en la primera vuelta sorpresivamente, sí, porque nadie lo esperaba. Sí. Y el candidato Rodolfo Hernández, gobernador de una provincia colombiana, de Bucaramanga, llegó a la segunda vuelta, causando mucha sorpresa y además un desajuste también en los antagonismos políticos, porque nadie lo esperaba, una especie de... sí, de sorpresa, ¿no? De llegada sorpresiva a la segunda vuelta. Y finalmente, en los comicios del domingo pasado, en una elección que se suponía muy reñida, sí, como finalmente lo fue, es decir, era una especie de... Como lo es todo balotaje, por otra parte. Exacto. Bueno, hay veces que los balotajes pueden ser menos reñidos, puede haber una diferencia considerable en favor de un candidato. En este caso, la llegada de Hernández le dio más incertidumbre a la situación porque nadie lo esperaba. Sí, sí. En la segunda vuelta y finalmente con 50 puntos y medio sobre 47 puntos y medio, con 700.000 votos de diferencia, llegó a la presidencia Gustavo Petro, con la singularidad además de que fue acompañado en la fórmula por Francia Márquez, sí. Una militante afrodescendiente en Colombia. Es la primera vez que una mujer negra llega a un cargo de semejante envergadura que en Colombia. Que una mujer llega y además una y mujer además, negra. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Lo cual, bueno, le da además una especie de tonalidad histórica, ¿no? En el sentido de que, por un lado, es una especie de reivindicación, ¿no?, de muchos años de opresión de las mujeres y principalmente de las mujeres negras, incluso de la población negra en Colombia. Y por el otro lado, la lucha de los movimientos guerrilleros, ¿no? Claro. De los cuales Gustavo Petro fue parte, ¿no? Es decir, hay una especie de sedimentación de luchas que se condensan en este triunfo del pacto histórico, que viene a generar, si sumamos el triunfo de Boric en las elecciones en Chile este año, un panorama un tanto diferente, ¿no?, al que teníamos prepandemia en América Latina. Exacto. Donde, bueno, el regreso del peronismo en Argentina al gobierno, más allá de las dificultades, de las controversias, el regreso de Luis Arce y del MAS en Bolivia, el triunfo. A un paso de que Lula pueda ser presidente nuevamente en Brasil. Exactamente. Bueno, decía, Chile con la presidencia de Boric, Petro ahora en Colombia. Tenemos un panorama que, bueno, el caso de Andrés Manuel López Obrador en México. México, un país de enorme envergadura en América Latina, de un PBI realmente importante. Si a eso sumamos que tenemos en este año, en octubre, las elecciones en Brasil, donde podría llegar al gobierno nada más y nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil, un país, digámoslo, de una envergadura, de un tamaño, un país que formaba parte de los BRICS. ¿No? Es decir, que juegan las grandes ligas de las discusiones internacionales, eso realmente podría desequilibrar la balanza en favor de una nueva oleada progresista en América Latina, ¿no? A eso tenemos que sumar también la persistencia del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que muchos y muchas daban por muerto y que allí se sostiene, ¿no? También en el medio de dificultades, de complejidades económicas para nada desdeñables, pero allí está, ¿no? También es cierto que la América Latina de hoy no es la América Latina de hace 20 años, que la derecha se ha rearmado de una manera que hace 20 años no estaba. Bueno, por un lado podemos decir que en los comienzos del siglo XXI, cuando nace la primera oleada progresista, estábamos en un momento de debacle, ¿no?, del proyecto neoliberal después de lo que fueron las políticas del consenso de Washington de los años 90, y al mismo tiempo, precisamente como producto de esa crisis, en presencia de una derecha desarticulada, ¿no? Exacto. Es decir, precisamente en descenso. Pensemos aquí el debacle del sistema de partidos, el que se vayan todos en Argentina, ¿no? Que fue de alguna manera bastante irradiado en el conjunto de la región, ¿no? Digo, en el caso de Ecuador también, antes de que llegara al poder Rafael Correa, hubo la caída de muchos presidentes en muy poco tiempo. En el caso de Bolivia fue la guerra del agua y del gas. En el caso de Venezuela, el Caracazo. Es decir, una derecha desmembrada, ¿no? Una derecha que se caía a pedazos. Y en este caso estamos hablando, en la mayoría de los países, como sucedió en Chile, como sucedió en Colombia, propio en Bolivia, de balotajes presidenciales donde la derecha obtiene caudales de votos bastante considerables, ¿no? Aquí entonces también. Aquí también. Aquí también. Sin balotaje, pero también con un porcentaje muy alto. Exacto. Entonces, bueno, estamos hablando de un panorama de antagonismo de dos polos bastante consolidados y no de un desmembramiento del sistema político donde emergen gobiernos populares como ocurría a comienzos del siglo XXI, lo cual le da una enorme complejidad a la situación de la región, ¿no? Antes de despedirte, me dan muchísimas ganas, porque lo vamos a recordar hacia el final del programa y sin habértelo advertido antes, ¿qué te dejan los 20 años del asesinato de Costecchi y Santillán, socialmente hablando? Bueno, creo que es un tema importante. Es un tema importante fundamentalmente por la memoria histórica, ¿no?, de los pueblos de América Latina, en este caso de Argentina. Sí. Porque, bueno, recién hablábamos precisamente de la emergencia de los gobiernos populares en la región en los comienzos del siglo XXI, y es esencial tener en cuenta, tomar en consideración que esos gobiernos populares fueron posibles porque previamente existieron movilizaciones sociales, existieron organizaciones sociales, existieron militantes como Darío Santillán, como Maximiliano Costecchi, que le pusieron el cuerpo a las luchas para poder derribar a los gobiernos neoliberales, que en ese momento estaban en declive, y para poder tener gobiernos de otras características, ¿no? Eso no solo pasó en Argentina, sino pasó en el conjunto de América Latina. Entonces, si no tenemos presentes para el momento actual que la llegada de los gobiernos populares tiene que ver previamente con movilizaciones, con organizaciones, con militantes como Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, me parece que perdemos de vista una dimensión fundamental que es la memoria histórica de construcción política de los pueblos. Entonces creo que, por un lado, no solo tiene que ver con recuperar la memoria popular, sino también con el pensar nuestra actualidad, ¿no? Cómo pensamos la construcción de una alternativa política hoy en la Argentina y en América Latina. Bien. Pasó por Desde la Gente, y por eso lo esperamos tanto, por lo que nos dice Andrés Zeyman. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la Gente. Desde la Gente. A partir del próximo jueves y en los dos jueves siguientes del mes de julio, en el Centro Cultural de la Cooperación, se dictará un taller de iniciación a la investigación. Bajo el lema ¿Por dónde empiezo? El taller teórico práctico está dirigido a investigadores e investigadoras en etapa de formación de cualquier campo de conocimiento, sea este científico, humanístico o artístico. En los encuentros se impartirán contenidos sobre el diseño de una investigación y sus desafíos, y asimismo se trabajará con las consultas que presenten los participantes en base a sus propios proyectos y o experiencias. Esto será el próximo jueves, y el 7 y el 14 de julio. Y va a estar a cargo de Federico Schuster, que es profesor de la UBA y de posgrado en varias universidades del país. Además, es investigador de la UBA y es coordinador del área de epistemología del CCC. El taller es libre y gratuito. Los interesados tienen que inscribirse previamente en el correo epistemologiasdelsurccc@gmail.com. Para. ¿Cómo es eso? epistemologiasdelsurccc@gmail.com. Reiteramos entonces, ¿por dónde empiezo? Taller de iniciación a la investigación. Herramientas básicas para la investigación en ciencias sociales. La inscripción, nuevamente, correo electrónico, epistemologiasdelsurccc@gmail.com. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa. La voz que estamos escuchando es la de Rodolfo Kusch en una entrevista del año 1963 en Radio Nacional, hablando sobre su libro El pensamiento indígena americano. Hoy, en el centenario de su nacimiento, vamos a recordar a este pensador imprescindible de la América profunda. Y la biografía de Don Gunther Rodolfo Kusch, así se llamaba realmente, dice que es un filósofo argentino, hijo de padre y madre alemanes, que nació el 25 de junio de 1922, o sea, hace 100 años, y que falleció a los 57 años de edad. Kusch es algo así como un pensador oculto y olvidado por la academia, pero que tiene una enorme obra en la que la América profunda es el eje central. Precisamente América profunda, la ciudad mestiza, seducción de la barbarie, geocultura del hombre americano, esbozo de una antropología filosófica americana y la negación en el pensamiento popular son algunos de sus trabajos en los que piensa la realidad no como una reinterpretación de los pensamientos hegemónicos principalmente europeos, sino que va en busca de un pensamiento autónomo. El buen indio Quispe comía con la boca llena las papas que había conseguido en el restaurante. Con una mano sostenía el papel de diario con las papas y con la otra desmenuzaba cada una de ellas y se las llevaba a la boca. Hacía todo con lentitud, hasta con cierta dignidad. Cierta vez en el tren que volvía a Villazón, pido un plato, el cual según me dijo el mozo se llamaba carne asada. Cuando llegó el plato ocurrió lo de siempre. Comí el pedacito de carne y el resto que era arroz, lo dejé. Pero me dio lástima tirarlo. Le ofrecí el plato a una pequeña, pero no quiso. Al instante la madre, una chola gorda, adelantó la mano y lo tomó. Comió con toda naturalidad las sobras que había dejado, igual que Quispe. Hay cierta diferencia en la manera de comer de un indio y de un necesitado en Buenos Aires. Se diría que en el indio hay una mayor mesura. En cambio, nuestros necesitados suelen ensuciarse la boca o se babean y ante todo desparraman las sobras por todos lados. Y todo ello nos parece desagradable, porque aquí en Buenos Aires, como en la Quiaca, en general no nos agrada ver comer a nadie. Desde ya, no comeríamos en un zaguán como Quispe y menos comida regalada de mala manera. Además, tenemos cierto pudor para comer. Consideramos aparentemente la comida como un accidente insalvable. Al menos así lo decimos cuando se hace referencia a ello. Comemos siempre en intimidad, con para quien no. En sus trabajos, Rodolfo Kusch cuestiona la racionalidad conquistadora que intentó borrar brutalmente todo vestigio de cultura indígena. Y en lugar de los opuestos civilización-barbarie, Kusch habla de los opuestos hedor-pulcritud. Del olor que es amenazante, del otro, de la extranjeridad como una amenaza. ¿Leemos un poco textual a Kusch? Vamos, a ver. Porque es cierto que las calles hieden, que hiede el mendigo y la india vieja que nos habla sin que entendamos nada. Como es cierto también nuestra extrema pulcritud. Y no hay otra diferencia, ni tampoco queremos verla, porque la verdad es que tenemos miedo, y el miedo de no saber cómo llamar a todo eso que nos acosa y que está afuera y que nos hace sentir indefensos y atrapados. Es decir, la pulcritud aparece como una suerte de mecanismo de defensa, como que nos aleja del miedo. ¿Miedo a qué? A hacer poca cosa, dice Kusch. Por eso todo lo que amenaza la pulcritud es nombrado bajo el signo del hedor. Y el hedor, escribió Kusch, el hedor de América, es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano y lo son las villas miserias, pobladas por correntinos que circundan Buenos Aires. Esto que acaba de leer Mariana está escrito en la década del 60. ¿Quiénes venían a las villas de Buenos Aires? Bueno, los correntinos. ¿Y hoy qué es lo que se dice? Que vienen los paraguayos, que vienen los bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es el otro el que viene a la Buenos Aires europea a afearla, a traerle ese hedor que es necesario erradicar. Eso es lo que nos está diciendo Kusch. Vamos a otro textual de Kusch. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Esto funciona hasta el día de hoy. Las posiciones políticas, sociales, más cercanas a la pulcritud, básicamente los pensamientos de nuestra derecha, lo primero que dicen es que quieren tener una ciudad linda, pulcra, europea, linda para los turistas. Hay que sacar a los vagabundos, poner florcitas en los canteros. Si es con un negocio de por medio, mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que no se trata de un tema estético, se trata de la construcción de un espacio que sea, en apariencia, seguro ante la amenaza de, al decir de Kusch, ese hedor constante que no es otra cosa que América. Evidentemente, la distancia entre nosotros y el indio americano es enorme. Nuestro régimen supone otras cosas como ser esas monedas con que debemos pagar la comida. ¿Y qué régimen es ese? Pues en cierta medida el del escaparate. De un lado está uno, el hombre, y del otro lado el alimento. Cerramos este recuerdo de Rodolfo Kusch con una canción que conocimos por Mercedes Sosa o por Daniel Biglietti, pero que sigue teniendo vigencia. Vamos con la versión que hicieron los de Jopo, que es el grupo de Rubén Albarracín, el de Café Tacuba. Canción para mi América o Dale tu mano al indio. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseña sendas que habrá de andar, mano se cobre te mostrará toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. El tiempo del cobre, mestizo grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copa tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Con Ernesto Horvat. Que esta tierra es de nosotros. Mariana Anzorena. Y no del que tenga más. Y Daniel Alvarenga. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Yo Yo pregunto a los presentes. Yo pregunto a los presentes. Y en esta segunda hora de Desde la Gente, ¿para dónde vamos, Ernesto? ¿Para dónde vamos? Vamos, sí. Nos vamos a Santa Fe, al Grito del Corta. Vamos. ¿Sí? Sí. Bueno, la reapertura que está sonando desde la gente es esta buena versión de A Desalambrar que está haciendo la uruguaya Silvia Meyer. El viejo tema de don Daniel Biglietti viene a cuento porque, bueno, justamente un 25 de junio, pero de hace 110 años, durante una asamblea que se hizo en la Sociedad Italiana de Alcorta, en la que se habían reunido por lo menos unos 300 agricultores, que eran pequeños y medianos arrendatarios, ahí se dio comienzo a la rebelión agraria que se extendió por toda la región pampeana y que es conocida con el nombre de El Grito de Alcorta. Y aquel hito histórico del Grito de Alcorta tiene que ver justamente con A Desalambrar, con la reforma agraria, con la lucha de los hombres y las mujeres del campo de entonces por la tierra para quien la trabaja, en contraposición a la concentración de la tierra en pocas manos. Roberto Sales, historiador ya fallecido de Villa Cañas, quien fuera director del diario local El Orden, fue entrevistado en el centenario del Grito de Alcorta por el canal de cable cooperativo de Máximo Paz. El padre de Roberto Sales, anarquista, el hombre, participó de aquellos acontecimientos históricos. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se sintieron muy afectados, ¿sabes por quiénes? Por los comerciantes. Los comerciantes hicieron causa común. El comercio chico, el almacenero, ¿no? Aguantaron a la par de los chacareros, la abuela. Encontraron así, porque no era fácil mantenerle la libreta, porque en aquel momento estaba la libreta. Hubo en aquel junio de 1912, como decía el historiador y periodista Roberto Sales, una red de actores sociales que articularon sus demandas. Los colonos que traían la experiencia de las rebeliones campesinas en Europa, las ideas socialistas y anarquistas de la época, confluían con las reivindicaciones de los chacareros que se organizaban por primera vez. Y aquella sublevación campesina que tuvo el epicentro en Alcorta, en la provincia de Santa Fe, pero también abarcó una extensa región de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Córdoba, que es lo que hoy conocemos como la zona núcleo, dio origen además a la Federación Agraria Argentina. Y el primer presidente de la Federación Agraria Argentina fue Antonio Nogueras, que era un catalán anarquista, y el mártir de aquellas luchas fue Francisco Netri, que es un abogado socialista que asesoraba a los chacareros en huelga. ¿Cuál fue la primera consigna que levantaron de la flamante federación? Luchar por una reforma agraria integral. El Grito de Alcorta es un grito de rebelión que no tiene una dimensión de un lugar. Tiene una dimensión que abarca toda la pampa gringa. No era casualidad, no era. El espíritu de la Revolución Francesa estaba metido, porque se flotó en el aire y se fue extendiendo. Porque en Estados Unidos estaba sacudanzete, pero no eran dos tipos. Era la idea la que flotaba. Y las ideas no se matan. Pero yo creo que el espíritu de la Revolución es de Grito de Alcorta, no es de un lugar. No es. Es el hombre que encontró en esa, en ese. Fíjate, nomás, cuántos pueblos se adhirieron y cuántos no si fueron después. Pero esa pregunta yo me hago, ¿terminó? Para nada. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Roberto Sales se preguntaba si el espíritu del grito de Alcorta había terminado, si se puede decir que aquel reclamo que dio origen a la sublevación de los campesinos llegó a buen puerto. Está claro que es una pregunta retórica, el mismo Sales se contestaba que no. Y además no hay más que mirar rápidamente qué es lo que piensa y hace el mal llamado campo. La gauchocracia, aunque en verdad tampoco tendríamos que llamarlo gaucho, no es correcto. El gaucho, como lo describía Sarmiento en El Facundo, era un hombre libre cuya única propiedad era su caballo y su cuchillo. O sea que ni campo ni gauchos. Y además, justamente porque ellos, el campo, sigue concentrando el poder, es que los reclamos del grito de Alcorta aún están vigentes. Y lo peor es que gracias a un hábil manejo del discurso, gracias al poder mediático, lograron convencer al propietario del destartalado Duna de que todos éramos vicentinos. Recordemos que este sector al que llaman el campo, 10 días antes de que asuma el gobierno de Frente de Todos, salieron a las rutas a protestar, que le hicieron 2 paros generales, 3 movilizaciones y llenaron la Plaza de Mayo con tractores viejos, cuando la verdad es que están pasando por el mejor momento de los últimos 20 años. Récord de venta de cosechadoras, récord de ventas en tractores, sembradoras, camionetas, récord de exportaciones, récord de todos los rubros que tengan algo que ver con el agronegocio. Por eso es que el grito de Alcorta, o sea, su reclamo y su contenido, aún siguen vigentes. Hay ahí un hilo conductor que atraviesa estos 100 años de historia entre aquella sublevación y este presente. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Una para los más chicos, en realidad para toda la familia. Los domingos se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación los títeres del Circo Focus Bocus, una varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del teatro negro y show de láser. 4 clowns mojados por una tormentosa lluvia entran a un circo para protegerse, pero los confunden con los artistas. El show debe comenzar y se ven obligados a hacer la función. Circo Focus Bocus, ganadora del premio ACE, Teatro del Mundo y 3 premios Atina. Espectáculo para niños a partir de los 3 años y para toda la familia. Se presenta los domingos a las 16 con entradas desde 700 pesos en el CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Lucía Rivero, Leticia Garciglia y Noelia De Paoli son periodistas feministas que en el año 2019 identificaron que los turistas que llegaban a Buenos Aires se interesaban por los feminismos de Argentina, por el movimiento Ni Una Menos y también por el proceso colectivo que concluyó, por suerte, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y así surge Femitur, que es un proyecto autogestivo que propone, de alguna manera, disfrutar un buen viaje feminista, porteño, recorriendo la ciudad y descubrir, y además redescubrir, mujeres argentinas y latinoamericanas. Te proponemos entonces en este espacio de géneros hablar con Lucía Rivero, la tenemos en línea. Lucía, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lucía, hoy es sábado, nos vamos de paseo. ¿Nos podés hacer...? Muy buena idea para un sábado. Sí, ¿no? Mañana estamos bien. Sí. Perfecto. ¿Nos haces una mini guía para motivar y despertar, sin spoilear, el interés en nuestros oyentes, a ver de qué se trata este recorrido? Bueno, dale, les cuento. La idea, como vos decías recién, era un poco, de responder a esta necesidad que veíamos, que había un montón de gente preguntándose un poco por los feminismos y por qué estaba pasando en Argentina a partir de 2015 en adelante. Y bueno, a partir de esa demanda sale un poco, sale Femitur. Y este recorrido que hacemos es, en principio, por Puerto Madero. Y es por Puerto Madero por varios motivos. Pero el principal es porque si alguien fue a Puerto Madero y por ahí es medio distraído o distraída, no vio que todas las calles de Puerto Madero tienen nombres de mujeres. Uh-huh. Y esto no es casualidad. Esto es producto de una lucha de Leticia Maronese, que les recomendamos que la googleen a Leticia Maronese porque es una genia. Y ella se dio cuenta, revisando la guía Filcar en los años 90, que no había muchas calles con nombres de mujer en la ciudad. Y como ella justo también estaba en contacto con todo lo que se estaba armando de Puerto Madero desde la parte legislativa, dice, bueno, ya que va a haber un barrio nuevo que no tiene calles, o sea, no tiene nombre sus calles, vamos a ponerle nombre de mujer porque no están representadas las mujeres en el catastro en la ciudad de Buenos Aires. Así que un poco con esa excusa, nosotras recorremos las calles y íbamos contando esas historias, que también nos dimos cuenta que desde la parte turística, si no contábamos nosotras esas historias, no había nadie más que las contara. Si alguien hizo algún recorrido por la ciudad de Buenos Aires o viajó, hizo recorridos así caminando por las distintas ciudades, seguramente les contaron un montón de historias de varones. Uh-huh. Y por ahí no lo registró tampoco, porque lo normal, o sea, estamos acostumbrados a escuchar siempre que la historia la hicieron los varones, bueno, nosotras rompemos un poco con eso, poco no, bastante, y solo hablamos de historias de mujeres. Así que es un gran plan para sábado, para día de semana, para cuando quieran, lo pueden hacer. Me parece súper original, necesario además. Y Lucía, estamos hablando con Lucía Rivero, le contamos a todos nuestros oyentes, estamos recorriendo, o que nos haga conocer Femitur, que además fue declarado de interés turístico y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y hacen tours en español, en inglés, algunos nocturnos, algunos con luna llena, y también hacen recorridos con estudiantes de escuelas secundarias. Lucía, contanos qué es lo que más llama la atención, lo que más despierta el interés en quienes se suman a esta propuesta. Bueno, lo que nos pasa mucho, primero nosotros lo pensamos como para turistas extranjeros y extranjeras, pero después nos dimos cuenta que había un interés por la gente de acá, de la ciudad misma, que por ahí ya caminó esos lugares, ya los conoce, ya vio esos nombres de esas calles, pero tal vez no había reparado en esas historias, y bueno, hay como súper interés en eso, y también les impresiona mucho cuando damos números y datos, porque si yo te digo que en la ciudad de Buenos Aires hay, no sé, más de 2.100 y pico de calles, pero solo 79 tienen nombres de mujer, uh-huh, es como un poco fuerte. Uh-huh. Cuando empezamos a dar números y la gente empieza a darse cuenta que tal vez no hay estaciones de subte con nombre de mujer, o hay muy pocas, de hecho hay solamente dos, y no hay, o sea, no hay registro de las mujeres en lo público, bueno, ahí es como que algo como que hace ahí clic en la cabeza de las personas, que es básicamente a lo que apuntamos, a que ya no puedan mirar la ciudad de la misma manera, que empiezan a cuestionarse, bueno, ¿yo en qué calle vivo? ¿Y tiene nombre de mujer? No, es un varón. ¿Y quién es este varón? ¿Hizo algo bueno por lo menos? Bien. Bueno, todas esas cosas surgen a partir de estos recorridos. Claro, despertando cabeza se podría llamar también. Y decime, un poco. Lucía, cuando uno visita inevitablemente sus redes, Femitur, ahora después te vamos a dejar el espacio para que lo divulgues, también vemos que hay otros proyectos interesantes como Mapa Munda y Callejeras. ¿Nos contás un poquitito de qué se tratan ambos proyectos? Sí, bueno, a partir de los recorridos, y vos imaginate que nos estaba yendo súper bien, pero vino la pandemia, y algo había que hacer, sí, durante la pandemia, que el turismo bajó a cero. Y bueno, Mapamundas surge un poco, surge junto con Viajera Feminista, que es otra chica también que habla de cosas de viajes con perspectiva de género. Nos juntamos con ella y hicimos esta guía de viajes con perspectiva de género, que es Mapamundas. La recomendamos muchísimo para quien quiere encarar un viaje desde, o sea, desde el principio, desde el momento, desde antes de armar la valija, desde el momento de pensar un viaje, hasta cuando volvés y qué hacer con todo lo que hiciste en ese viaje. Bueno, todo eso lo atravesamos con perspectiva de género, con Mapamunda, así que lo súper recomendamos que nos contacten para tener su Mapamunda. O sea, es súper, es como de bolsillo, entonces vos te vas en la valija y te llevas la Mapamunda, es re práctica. Y eso salió por un lado. Y después también hicimos Callejeras, que es esta otra propuesta, re diferente porque está apuntada más a infancias, a niñes, que es un libro con historias de muchas de las mujeres de las que hablamos en el tour, que tienen en la ciudad de Buenos Aires una calle, un monumento, un parque, algo con su nombre. Contamos esas historias y además viene con un mapa, aparte, con la ciudad de Buenos Aires y con estas mujeres dibujadas para que se puedan colorear. Entonces, Callejeras es un poco para jugar con los chicos y las chicas, para pintar, tiene actividades didácticas, también sirve para docentes, es una gran herramienta para docentes que quieran empezar a hablar de otras cosas con les niñes en las aulas. Ahora, aunque no se puede usar el inclusivo, nuestro libro está escrito todo en inclusivo, así que espero que no lo prohíban. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos otros lugares donde sí se puede seguir usando. Sí, igual nada, es una propuesta que está buenísimo que usen los docentes y los que quieran romper el orden establecido y hablar con inclusivo. Exacto, también, exacto. Lo pueden hacer. Así que esas son las dos propuestas que tenemos, además de los recorridos. Claro, o sea, que vamos ampliando. Tenemos unas cuantas unidades de negocio, si nos ponemos en comercial, aunque acá hay otro interés, Femitour por un lado, Mapamunda por el otro y Callejeras. Buenísimas las propuestas de estas compañeras que se autogestionaron y conformaron esta gran propuesta por tres. ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo les decimos a nuestros oyentes que las busquen, que las encuentren, que las se contacten con ustedes en caso de querer adherir a cualquiera de estas propuestas? Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, que estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero sobre todo en Instagram, con Femitour Buenos Aires, Femitour BSAS, ahí nos encuentran, nos escriben. También nuestro mail, que es femitour.bsas@gmail.com. Ahí, si tienen alguna propuesta, inquietud, lo que sea, nos pueden escribir. Así que, bueno, ahí nos encuentran y ahí encuentran todas las propuestas de las que hacemos. O sea, tenemos una presentación de Callejeras ahora este domingo mañana en Berazategui. Después tenemos en julio otra presentación en el Recoleta también de Callejeras. Vamos a ir medio de gira con Callejeras por toda la ciudad. Buenísimo. Así que buscan ahí. Y no, y pueden encontrar y no sé, se fijan qué propuesta les interesa más y tenemos para todos los públicos. Hay muchísima información en las redes de Lucía, de Leticia y de Noelia, así que invitamos desde ya a todos nuestros oyentes a que las conozcan, porque vale la pena cualquiera de estas propuestas. Y bueno, desde acá las apoyamos y nos enganchamos muchísimo y seguro que en alguna de estas nos prendemos. Buenísimo, sí, cuando quieran nos pueden venir a visitar. Seguro, Lucía, te agradecemos mucho y que tengas muy buen día. Muchas gracias. Hablábamos con Lucía Rivero, que junto a Leticia Garciglia y Noelia De Paoli tienen un proyecto autogestivo, una propuesta, porque ya no es más un proyecto, es una propuesta, que se llama Femitour. Propone disfrutar un viaje feminista porteño recorriendo la ciudad para descubrir y redescubrir mujeres argentinas y latinoamericanas. Así que, ya sabés, las buscás en sus redes y ahí tenés muchísima y toda la información. Nosotros vamos a cerrar nuestro espacio, como lo hacemos siempre, con un tema musical. En este caso, elegimos a un tema nuevito, lanzamiento. Trueno y Nati Peluso, Argentina. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables

restaurante también, que funciona de qué horario a qué horario. Sí, así es. Estamos a cargo de la gestión del bar Osvaldo Pugliese y estamos en este momento trabajando de 11 a 19 horas. Todo depende de las actividades culturales que haya. O sea, por ejemplo, los fines de semana seguramente se extiende un poco más el horario. Depende a las funciones que hay, teatro o alguna presentación. Siempre estamos para eso. Para poder cubrir esas, las actividades que haya. ¿Otros de los compañeros, compañeras, están a cargo del bar que funciona en el Centro Cultural Country, en el espacio de la memoria? Sí. Están esperando ahí que termine de hacer algunos documentos que quedaron pendientes y ya van a estar allá. Sí. Hay algunos compañeros ahí también. ¿Cómo va esta reconstrucción de aquella cooperativa Bauen? Y ahí vamos, resurgiendo de a poco. También hay otros compañeros que están a la espera de un hotel, que también va a funcionar como una mutual cooperativa. Y estamos ahí todos de a poco, vamos rearmándonos de a poco. ¿Cuál es qué rescatan de la experiencia del Bauen? Y fue una experiencia buena, para mí fue muy buena. Yo estuve más de 15 años trabajando. Empecé a trabajar en la parte del bar y después adquirí varios conocimientos. Eso es lo bueno que tenía la cooperativa. No sé si en todas las cooperativas funciona igual, pero en mi caso, que fue la única cooperativa que trabajé, el Bauen, te da la posibilidad de poder desarrollarte en varios ámbitos. O sea, yo estuve en la parte de gastronomía, después estuve un poco de administración, después volví a hacer eventos y esas cosas. ¿Y qué rescatas del trabajo cooperativo? Está bueno el trabajo cooperativo. O sea, yo también trabajé en trabajos privados, claro. Sí, trabajé bajo privado, y es más, ahora antes de venir acá también estaba trabajando bajo patrón, digamos. Uh-huh. Y es totalmente distinto. O sea, a mí me gusta trabajar así en cooperativa. O sea, en este momento estamos tratando de organizar un evento que me acaban de pedir un presupuesto. Uh-huh. y está bueno poder compartirlos con los compañeros, o sea, que otras cooperativas te pidan un servicio, que confíen en nosotros. A mí me gusta manejarme en el ambiente cooperativo. Uh-huh. O sea, me gusta poder desarrollarme también en eso, que a mí me ha dado la posibilidad de desarrollarme, por ejemplo, como este emprendimiento de pastelería que yo tenía en mi casa, que lo puedo desarrollar un poco más ahora acá. Está muy bueno, sí. ¿Y en lo concreto, o sea, se trabaja distinto? Se trabaja distinto. O sea, es más cómodo trabajar así, sí. ¿Cómo es la organización en el bar que está en el Centro Cultural de la Cooperación? ¿Cómo funciona? ¿Cocinan ustedes? Cocinamos nosotros, cocino yo. ¿Cocinas vos? ¿Qué cocinas, por ejemplo? ¿Con qué nos encontramos? En este momento como estamos el día a día, sí, viendo, ¿viste?, la respuesta de los compañeros de acá del CCC, estamos elaborando tartas, ensaladas, hoy había pollo al horno y hacemos solo un plato de menú del día. Aparte, claro, de las tartas y ensaladas que siempre hay, tenemos un plato de menú del día. Hoy había pollo al horno con papas. La semana pasada hubo risotto y bueno, no recuerdo los otros días que hubo. Mañana creo que vamos a hacer canelones. Ajá. Y bueno, y así vamos. ¿Y lo van cocinando ustedes? ¿Lo atienden ustedes? Sí, los mozos, todo lo hacemos nosotros. O sea, yo cocino, atiendo el salón cuando falta, porque somos poquitos. Sí. Hay otra chiquita que está en la caja, que se hace el café, saca el café, o sea, todos participamos todo. ¿Y no es necesario ser alguien que va al Centro Cultural de la Cooperación a ver una obra o a comprar a la librería, sino que cualquier persona? Cualquier persona que está por la calle, que quiere entrar, puede entrar y consumir en el bar. Sí. Es más, pusimos un pequeño pizarrón ahora para que la gente se entere que estamos. Como todo el mundo nos dice que no sabían que volvimos y qué sé yo, que estaba, claro, el café, entonces pusimos un pequeño pizarrón para que la gente pueda lo vea y entre. Estamos hablando de un pizarrón que está ubicado en la puerta del centro. En la puerta de la entrada, exacto. Que está en Corrientes, sí, 1543. Enfrente, sí, al Teatro San Martín, por si alguno, exacto, no vio. Exacto, enfrente al Teatro San Martín. A esta altura del partido creo que hay que decir que el Teatro San Martín está frente al Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Recomendamos a todos los oyentes que pasen por el bar del Centro Cultural de la Cooperación. unos platos a muy buenos precios, uh-huh, y damos fe que son platos muy, pero muy ricos. Sí, sí, todo elaborado en el día, o sea, no hay nada frisado ni nada, todos al día. Y los días que hay espectáculos en el Centro Cultural de la Cooperación también están con, sobre todo, cafetería, ¿no? Sí, sobre todo cafetería, porque como fue el fin de semana pasado, fue el primer fin de semana que estuvimos acá, arrancamos a las 15 horas. Claro. O sea, no venimos antes del mediodía, venimos a las 15 horas porque a las 16 está el primer espectáculo que hay para chicos, entonces vinimos para abarcar ese horario también. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces está en Corrientes 1543, en el Centro Cultural de la Cooperación, ingresando en el fondo hay también una nueva librería, sí, sí, y enfrente de la librería un café. Yo no sé si en la librería es de estas librerías que te dejan sacar un libro para mirarlo y hojearlo mientras uno toma un café. Sí, me dijeron que se podía hacer eso. Además me dejaron algunos libros para que la gente se los pueda leer en el momento, si se los quiere llevar también se los puede llevar. Ayer me dejaron algunos más, así que nada, tenemos también libros ahí para ofrecer. Perfecto. Pueden leer tranquilamente mientras toman un café, así que. El diálogo fue con Nancy, presidenta de la cooperativa Sweet Canela, que es un desprendimiento de aquella cooperativa que funcionó en el Hotel Bowen y que ahora se va diversificando en distintos lugares. Así es. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Seguimos en Desde la Gente y, bueno, finalmente los planetas no se alinearon, no se pusieron así en filita y no nos pudimos comunicar con Ariel Huarco. De todas maneras, era una comunicación para felicitar, para brindarlo, claro. Tal cual, sí, para felicitarlo, porque Ariel Huarco acaba de ser reelecto presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Esto fue el 20 de junio. El lunes pasado, claro. Bueno, y para ubicar a los oyentes, digamos que la ASI es algo así como las Naciones Unidas del cooperativismo. Exactamente. ¿No? Presidida por un argentino por segunda vez. Muy bien. Ariel Huarco se impuso por 495 votos. Ajá. Contra 164 que sacó la candidata australiana, y 160 que sacó el candidato francés. La verdad que una muy buena elección. Muy buena elección. O sea, ¿no? Sus dos oponentes sumados no llegan a los votos que llegó Ariel Huarco. Uh-huh. O sea que habla de su buena gestión a pesar de pandemia por medio, ¿no? Él lo había dicho en la nota, que había mucha gente que estaba pidiendo que siguiese. Uh-huh. Tenía razón. Yo vi varias fotos que publicaron en el Twitter de la ASI, donde estaba él abrazado con varios cooperativistas. Muchos de ellos eran africanos que tenían una sonrisa de oreja a oreja. Digo, porque él hizo una muy buena gestión y poniendo de relieve, ¿no?, al continente africano en materia de cooperativismo, que, como sabemos, bueno, es que si es como la ONU, tiene una mirada así bastante eurocentrista, ¿no? Exactamente. Parece que esa imagen la viene revirtiendo Ariel Huarco. Y además se eligió un consejo de administración y quedaron representantes para que se vea también la diversidad de países, ¿no? De Brasil, de Bulgaria, Canadá, China, Finlandia, Colombia, India, Irán, Italia, Japón, Kenia, Malasia, Paraguay, España y Estados Unidos. Y Ariel Huarco, tras la elección, habló ante 700 líderes cooperativistas que estaban reunidos ahí en Sevilla. ¿Y qué les dijo? Algunos párrafos transcribimos. Por ejemplo, hemos transitado juntos un mundo difícil, dijo Huarco, los últimos años enfrentando la peor crisis mundial desatada por una pandemia, con enormes costos humanos, además de sociales y económicos. Y los hemos transitado procurando que cada uno sintiera que la ASI es su casa, la casa común de todos los cooperativistas. Si hay un mensaje al mundo que debemos dar desde aquí, es que la cooperación es posible, que es posible el diálogo y que hay mujeres y hombres de todos los continentes y de todos los sistemas políticos que creemos en la cooperación, en la democracia y en la solidaridad para construir economía y construir sociedad. Y además dijo, solo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles cara a cara que nada es más importante que los lazos de confianza que construimos a partir de los valores y que continuaré con el compromiso de toda mi vida, dar testimonio de la identidad cooperativa y de su enorme potencial para construir un mundo más justo, más centrado en las necesidades de las personas y más pacífico. ¿Hay alguna tradición de brindar con mate? No sé, digo, si no la inauguramos acá, brindemos con mate. Felicitaciones. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El próximo jueves a las 19 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Osvaldo Pugliese, Tango, Sociedad y Política, de Daniel Campione. El trabajo se trata de una investigación sobre la militancia política y gremial del maestro Osvaldo Pugliese, su repercusión popular, sus tangos de temática social y política, el surgimiento del San Pugliese. La obra presta particular atención al enfoque cooperativo y solidario con el que don Osvaldo condujo a su orquesta y a toda su trayectoria artística y humana. Osvaldo Pugliese, Tango, Sociedad y Política, editado por Red Editorial, será presentado por el historiador Gustavo Varela, por Walter Alegre, coordinador del Departamento La Ciudad del Tango, y por Daniel Campione, que es coordinador del Departamento Unidad de Información y autor del libro. Como no podía ser de otra forma, el libro se presentará en la sala Osvaldo Pugliese, claro, del CCC, Corrientes 1543. Esto será el próximo jueves, 19 horas, entrada libre y gratuita. ¿Cuáles son las tres palabras que tendríamos que decir en este momento? Pugliese, Pugliese, Pugliese. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente. Algunos incidentes que se están produciendo. Memoria. Sigo caminando por este inmenso pasillo. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me dirijo? Estoy perdido. Estoy perdido. Los pasillos no dirigen a ningún lugar. Tengo mucho frío. Sin embargo, mi sangre hierve, fluyendo por mis venas. Siento que van a explotar. Siento que me van a explotar. Ya desesperado, sin hallar la salida de este eterno laberinto. Las bestias me persiguen y ya comencé a desangrar por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo. Con todas mis últimas fuerzas, hallé una puerta, agitado, desesperado. Intento llegar antes que ellos. Con el último aliento abro la puerta. Sí, ya estoy afuera. Ya estoy afuera. Tan solitaria la inmensa habitación frente a mí y sin vacilar, me introduje dentro de ella. Ahora sí que estoy fuera. El texto premonitorio lo escribió el propio Maximiliano Costecchi el 17 de febrero de 2002, es decir, 4 meses antes de que la policía bonaerense lo fusilara, el 26 de junio de 2002, en el hall de la estación Avellaneda. Ese día habían pasado tan solo 6 meses de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando una pueblada desalojó de la Casa Rosada al presidente Fernando de la Rúa y a su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Por entonces la desocupación abarcaba el 23% de las y los trabajadores y el cierre de empresas eran acciones cotidianas.

tenemos que ir poniendo orden. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Eso no puede pasar más. A pesar de todas las amenazas que sonaron en los días previos, los movimientos de desocupados avanzaron ese 26 de junio de 2002 hacia la capital. La policía primero dispersó a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno. De inmediato pasaron a las postas de goma y finalmente a las balas de plomo, desatando una brutal cacería por las calles de Avellaneda. En la estación, Maxi Costecchi fue baleado en el pecho. Darío Santillán volvió sobre sus pasos para ayudarlo. Y la policía le apuntó a su pecho y fusiló a Darío Santillán. Lo que está viendo, digamos, desde estos sectores que antes no han participado en medida de lucha, como son los sectores medios y trabajadores que residen en la zona céntrica del país, digamos, y en todo lo largo y lo ancho del país, que surgió en segunda instancia, está habiendo una aceptación de, bueno, los sectores de lucha como nosotros, que antes bueno, protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Aquel 26 de junio de 2002, la represión hirió a 90 personas, más de 30 con balas de plomo, y arrestaron a otros 150 manifestantes. Al día siguiente de la matanza, y a pesar de que el diario Clarín tenía las fotos de los policías disparando contra Costecchi y Santillán, titularon: "La crisis causó dos nuevas muertes". El gobierno nacional intentó instalar la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. El armado duró pocas horas. Las fotos que sacaron los periodistas gráficos Sergio Kovalevsky y Pepe Mateos y la filmación de un camarógrafo de Canal 7 que registró el momento en que los policías disparaban desbarató aquella operación. Después de la masacre, el gobierno de Duhalde, que pretendía concluir el mandato que había dejado el presidente Fernando de la Rúa, se vio obligado a adelantar el llamado a elecciones y a dejar él el gobierno. Casi 3 años después de los fusilamientos, la justicia determinó cadena perpetua para el ex comisario Alfredo Franciotti y su chofer, ex policía también, Alejandro Acosta. Además, a los oficiales Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente les impusieron 4 años por encubrimiento agravado. También pesaron condenas por encubrimiento sobre Gastón Sierra y Lorenzo Colman. Nunca se sentaron en el banquillo de los acusados los responsables políticos de esta represión. 11 años después de los fusilamientos, la estación de tren cambió su nombre de Avellaneda por el de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. ¿Cuál es el legado de Darío y Maxi? Organización, lucha, solidaridad y compromiso. Sus nombres se inscriben en una larga lista, demasiado larga, en la que se encuentran también Aníbal Verón, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Mariano Ferrer. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. La situación está completamente fuera de control. Si no subís el tren y te quedas a pie, sos espina en la carne de la gente bien. Nos vamos yendo con este recuerdo indispensable de Darío y Maxi, y cuando íbamos repasando me acordaba de Rodolfo Kusch. Una vez más quisieron parar el hedor, en este caso que venía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y nos vamos con este tema que está sonando, sí. El tema Maxi Darío, sí. De Quiero 24, en esta versión junto a Condors Barbati,